hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Treinta y cinco minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de noviembre y anunciábamos que nos íbamos a ir al territorio de Paraguay y también al territorio de aquí de la Argentina, porque estamos en comunicación con María de la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita. Buen día, María. María, ¿nos escuchás? Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Se viene una conferencia de prensa, ¿no? Mañana. Sí, mañana en el CERPAJ. Uh-huh. Está convocada para las 11 horas, con presencia de algunas personas, activistas también de carácter internacional, la gremial de abogados y abogadas, feministas inconvenientes de la Vía Yala con Claudia Corol, la familia Villalba y distintos referentes de organizaciones sociales que vienen acompañando la campaña. El tema es la situación de Laura Villalba, ¿no? Que está detenida injustamente allí, ¿no? Sí, martes 14 y miércoles 15 inicia por tercera vez. Recordemos que antes se habían suspendido, sí, por distintos inconvenientes un poco arbitrarios por parte de la Fiscalía, y ahora iniciaría este martes 14 el juicio contra Laura por violación del deber de cuidado y educación y violencia familiar. Esta es una de las causas. Es terrible, ¿no? Como porque Laura, recordemos, Laura fue quien acompañó a las niñas a Paraguay a ver a su madre y quedó detenida como en una cárcel de extrema seguridad, ¿no? Sí, recordando un poquito, tanto María Carmen como Liliana, como Tania, como Lichita y Ana fueron a visitar a sus padres, que forman parte, padres y tíos familiares, que forman parte del Ejército del Pueblo Paraguayo, en uh-huh. una zona que estaba técnicamente cuidada, justamente para que se pueda producir ese encuentro. Hacía años que no veían y las niñas necesitaban vincularse con esas, con parte de su familia, sobre todo con la importancia del derecho a la identidad, que nosotros sabemos que es importante para las niñas, para los niños, poder vincularse con sus padres, con sus tíos. Y en ese sentido la familia tomó una decisión que fue acompañarla, y la persona que acompañó fue Laura Villalba. El ejército, digamos, el brazo armado del Estado detectó uh-huh. a las niñas y atacó el campamento donde estaban produciéndose ese encuentro, esas visitas, y ahí se produjo el secuestro, la tortura y el fusilamiento uh-huh. de Lilian y María Carmen, ¿no? Uh-huh. Posteriormente al mes, la desaparición de Lichita, porque estaba herida. En esos enfrentamientos resultó herida y Laura desesperadamente trataba de buscar ayuda, auxilio para Lichita, y lo que se sabe a partir de las comunidades indígenas que viven en esa zona es que se la llevó la FTC, ¿no? Uh-huh. Quienes habían atacado el campamento. Desde ese momento Lichita está desaparecida, no se sabe absolutamente nada, no hay una investigación alrededor de la causa, como tampoco hay una investigación seria, real, digamos, y hasta quizás, que es un pedido por parte de la defensa, de introducir, por ejemplo, el equipo antropológico argentino uh-huh. para que se haga una investigación en conjunto, ¿no? Entendiendo que en Paraguay las garantías jurídicas no existen, ¿no? Hay una crisis institucional, no porque lo diga la campaña ni porque lo diga la familia Villalba, sino que es algo que lo dicen internamente en el ámbito político en Paraguay y también miradas internacionales, ¿no? Entonces no es algo que sale de acá. Y en ese sentido, en esa crisis institucional que está atravesando de muchísima corrupción, en ese contexto se va a juzgar a Laura Villalba, ¿no? Entonces, en una continuidad de una dictadura democrática que continúa arrastrando todo lo que fue el proceso del último dictador. Entonces, me parece que Laura está enfrentando una causa arbitraria, que también es lo que se denuncia como, lo denuncia la familia y también lo denunciamos como campaña, ¿no? Una causa arbitraria, injusta, la acusan por haber llevado a las niñas a conocer a sus padres y que es ella la responsable de que las secuestraran, las torturaran y las ejecutaran, ¿no? Las fuerzas de tarea conjuntas, la responsabilidad es de Laura. Entonces, es lo que nosotras conocemos acá en el contexto, salvando las distancias y las diferencias, de ser mala madre, ¿no? Una mala madre va y expone a sus hijos o a sus hijas a que los maten, ¿no? Esa es la carátula sencillamente explicada o trasladada de acuerdo a lo que sabemos nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos denunciando esta situación y la falta de investigación del asesinato de las niñas, porque si hay una investigación justa y seria respecto a cómo sucedió ese asesinato, Laura no estaría siendo acusada injustamente de haber prácticamente entregado a su hija y a su sobrina, ¿no? que es la acusación. Recordemos, por lo menos de este. Sí, y recordemos también que en esta ejecución de estas niñas, que por eso se habla de un estado infanticida, el presidente salió como botines de guerra, salió como a celebrar esos ejecutamientos, ¿no? Sí, el procedimiento es similar a lo que se conoce como falso positivo en Colombia. Ellos salieron primero a decir que eran mayores de edad, les cambiaron las ropas y les pusieron ropa así de digamos de combatiente, muy grande, nueva, sin uso. No, esto en la foto se ve, no es que estaba, digamos, las mismas fotos que utilizaron para su difusión con los medios de comunicación hegemónicos que están en complicidad con este estado terrorista de infanticida, las presentaron de esa manera a raíz del trabajo arduo de la campaña Eran Niñas y de la familia Villalba. Se pudo demostrar que no eran combatientes y que lo que había sucedido eran que estaban presentando a la prensa nacional y a la prensa internacional dos niñas vestidas de combatientes, ¿no? Algo terrible que suceda en estos años que digamos, el movimiento de derechos humanos internacional acompaña distintos procesos y es lo que contra lo que se está y lo que estamos luchando, ¿no? Que estas cosas no sucedan y que no se mienta de semejante manera ni se ataquen, que todo, si hay alguna responsabilidad, se pueda juzgar con todas las garantías procesales, con un debido proceso, ¿no? Como me parece que es lo que aspiramos cuando apoyamos las democracias. Me quedo pensando, escuchando todo tu relato tan claro, cómo los medios hegemónicos ayudan rápidamente a difundir una noticia falsa y condenante, a generar una opinión, a generar un estigma, y después cómo directamente se desentienden y se hacen a un lado, sin ayudar o apoyar en este caso a campañas como la de Aparición, la de Eran Niñas o tantas otras que surgen. ¿Cómo queda en evidencia esa complicidad de los medios con el poder político y los responsables políticos de todo esto? Sí, sobre todo porque si hacen así, si encuentran o si buscan algunas de algunos medios o canales, ¿no? medios hegemónicos, los juicios o los inicios de juicios o las postergaciones de estos juicios, encontramos que la caratulan a Laura como enfermera del EPP, ¿no? Entonces ya la presentación de la noticia ante la sociedad no es que Laura estaba acompañando y que venía de Argentina y que vivía en Argentina hace más de 10 años, que sus hijos eran argentinos, no, sino que directamente el recorte de información que trasciende por ser medios de comunicación de llegada masiva, es que Laura está siendo juzgada porque era enfermera del EPP. Entonces, la tergiversación de la información también es, ¿no?, parte de este estado terrorista que lo sostiene, ¿no? Lo sostiene, lo acompaña y potencia todas estas iniciativas de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad que están sucediendo en Paraguay y que producto de muchísimo miedo, de muchísimo terror de la sociedad, porque no hay institucionalidad creíble ni posible, tienen que ir viviendo de una manera silenciada, ¿no? Obligada al silencio. Se esconde también atrás de todo esto, no solamente el pedido de absolución y libertad a Laura Villalba, sino una lucha concreta de toda una sociedad que lucha por garantizar los derechos humanos en Paraguay, pero además la lucha que sucede, ¿no? La lucha de los territorios, que el 2%, el 80% de las tierras se encuentran en manos del 2% de terratenientes y latifundistas en Paraguay. Y la pobreza es extrema, entonces la lucha y la puja por estas situaciones y por el disciplinamiento para que no se organicen ni las comunidades campesinas, ni las comunidades indígenas, ni la sociedad en general, es muy dura y es muy fuerte. Y Laura está siendo claramente el disciplinamiento jurídico para toda la sociedad, ¿no? Para que no se animen ni puedan organizar ni conquistar derechos que se lo merecen todos los pueblos, ¿no? No es algo, o sea, todos los pueblos, y en este caso nos toca y nos sensibiliza Paraguay, porque además las niñas eran argentinas y en legítimo derecho estamos reclamando un debido proceso. Y también otra cosa que nos caracteriza, me parece, ¿no?, que tenemos ahí un poco el camino que nos abrieron las madres de Plaza de Mayo, es la solidaridad con todos los pueblos, ¿no? Cuando suceden este tipo de crímenes de lesa humanidad. Totalmente, María. Te quería preguntar, ¿cuál es el posicionamiento, si dijo algo, el gobierno o las instituciones de aquí de Argentina? La Cancillería Argentina acompaña este proceso. De hecho, se le dieron el refugio político a toda la familia Villalba. Además acompañan las iniciativas internacionales que está realizando la Gremial de Abogados y Abogadas, además de lo que implica en Paraguay defender a Laura, ¿no?, que lo hace Salvador Sánchez, un abogado también hijo de las comunidades y defensor de las comunidades indígenas y campesinas, que son dos procesos. La Cancillería está acompañando los reclamos internacionales. Estamos en comunicación con María de la campaña Eran Niñas. Va a haber una conferencia de prensa por el juicio que el 10 y el 11 de noviembre comienza ahí en Paraguay, ahí en el Servicio de Paz y Justicia en Piedras, 7:30. ¿A qué hora es la conferencia? Es a las 11 horas. Comenzamos a las 11 horas en Piedras. Va a ser de carácter virtual y presencial y vamos a contar con distintos apoyos, no solo de organizaciones nacionales y de derechos humanos y sindicatos, sino también con algunas personalidades internacionales. ¿Cómo viene la situación? ¿Qué expectativas tienen de que realmente se realice este juicio? Entendemos que se va a realizar, salvo que suspendan, como viene pasando los anteriores juicios. Aspiramos a que Laura sea puesta en libertad, que se la absuelva, de esta causa en principio, después quedó una segunda causa en febrero, que ya es concretamente la acusación por terrorismo, ¿no? Sí. En esta carátula de enfermera del EPP. Wow. Pero bueno, paso a paso vamos tratando de visibilizar. Consideramos que como campaña se ha hecho un trabajo muy importante de visibilización. Uh-huh. No es casual que se hayan suspendido dos veces por causas, digamos, poco demostrables y por situaciones de, por ejemplo, que los fiscales se sentían mal sin ningún tipo de certificación, ¿no? Entonces entendemos que tienen que ver con la presión internacional que está generando las distintas iniciativas que se vienen trabajando por la aparición con vida de Lichita y por la libertad de Laura, por justicia por las niñas. Esperamos que si se realiza el juicio, Laura sea absuelta. La defensa está trabajando fuertemente en una defensa firme, concreta, con testigos que no permiten, que la fiscalía no permite que participen, pero todo eso está disponible. Salvador Sánchez está haciendo un trabajo impecable. Apareció una carpeta de investigación que estaba perdida, que era la investigación sobre las niñas, así que bueno, todo eso el mismo martes se verá cómo se pone en juego y cuáles son las estrategias jurídicas tanto de la fiscalía como también de la defensa, ¿no? La familia es una familia enorme, la familia Villalba. ¿Cómo está toda esta familia que tiene muchas niñeces? Porque en todas las movidas de las campañas vemos a muchas niñeces ahí acompañando, repartiendo volantes, haciendo también galletitas para conseguir algún financiamiento para seguir adelante. Recuerdo haberles visto ahí en Bariloche, en el encuentro pluri, haciendo una movida importante, ¿no? De para que se conozca este caso. Te quería preguntar eso, ¿cómo viven estas niñeces o esta familia que está aquí protegida? Como cualquier familia que haya perdido dos niñas y hayan desaparecido, ¿no? Con muchísimo dolor, pero un dolor que se transforma en lucha, un dolor que no es para nada introspectivo, sino poner toda la fuerza en el afuera, en la difusión, las niñeces, como bien decís, participando activamente, con muchas ganas, ¿no? O sea, siempre les preguntamos si quieren hacerlo, si les parece, y creo que es una manera también de elaborar un duelo de toda una situación muy injusta, de persecución, de tener que dejar sus hogares, ¿no? Un protagonismo activo de las niñeces, en el sentido de que también ellos sufren tanto como los padres, las madres, la abuela, los tíos, que son adultos y que quizás pueden tener otros recursos, otras herramientas para poder transitar estas situaciones tan dolorosas, y las niñeces de esa manera también creo que van transitando el dolor que ocasionó perder a sus primas, perder a sus sobrinas, perder a sus primas, ¿no? En toda esta situación, y tener que dejar su escuela, sus amigos, su vida, su lugar, su casa de campo. Y en ese sentido tienen mucha energía, mucha fortaleza, mucha fuerza. Hace poquito participaron en esta actividad acción que se hizo por Palestina. Participaron ahí junto con una organización, con la Organización de Niñas y Niños de Chepibe, y acompañaron a Adolfo Pérez Esquivel en el escenario con banderas palestinas, ¿no? En contra de esto que creo y consideramos nosotras que estamos ahí y que les veíamos que ellas y ellos tan pequeñitos entienden lo que es la guerra, entienden lo que es la persecución porque los viven en su cuerpo, ¿no? Y en ese sentido tienen ese protagonismo activo que también es cuidado por la familia, acompañado por la familia, que las protegen, los protegen muchísimo, sin evitar que sean niños y niñas protagonistas en las luchas dentro de sus edades, ¿no? Sí, ese rol activo súper cuidado también y entendiendo los tiempos internos de cada una de ellas. Hablabas de la importancia y el crecimiento de la campaña y me parece que es esencial justamente y básico para que pueda difundirse, para que se pueda sostener también la familia Villalba entera, porque mucha violencia, manipulación, mucha espera, y creo que sin esas redes de contención que siempre se arman desde las campañas y desde organizaciones, es dificilísimo poder continuar y sostenerlo. Sí, tal cual. La verdad que es admirable la solidaridad que hay acá de nuestro pueblo, que está acompañando y apoyando en las distintas iniciativas, tanto la campaña internacional de las niñas, como también la campaña de ¿Dónde está Lichita? Porque se están exigiendo desde distintos canales, desde distintas estrategias, la aparición con vida, justicia por esas niñas, que no solamente es para la familia Villalba, sino que si se pueden generar antecedentes de justicia en Paraguay para este tipo de situaciones, se generan antecedentes para todo el pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, también creo que desde ese lugar es muy importante acompañar y ser solidarios y solidarias ante causas tan atroces, perversas, de estados terroristas que todavía existen, ¿no? Uh-huh. Recordemos que también hubo varios viajes de organizaciones de derechos humanos allí que también no fueron bien recibidos. Ahora para el juicio, ¿viajarán desde aquí para acompañar allí? Sí, viajamos desde acá. El lunes vamos a estar llegando a Paraguay para asistir al juicio. Van referentes de organizaciones para conmovedores internacionalistas y para denunciar también, ¿no? Como prensa también, como prensa alternativa para poder difundir el juicio, porque recordemos que ninguno de los juicios se permiten ¿no? transmitir, claro. que sea de público acceso. Entonces, una de las cosas que desde la campaña hemos logrado también es poder acceder a esos alegatos, o si se suspende, el por qué se suspende, ¿no? Un derecho que no está siendo garantizado y que desde la militancia, desde la organización, estamos construyendo, porque es el derecho de todas y de todos a estar comunicados y comunicadas de las situaciones y de los alegatos y de los jueces y juezas que toman esas decisiones, ¿no? Y que dan sentencia. Me parece que eso queda en la memoria colectiva para el futuro, ¿no? Y para el presente también. Claro, es así. María, te queremos agradecer mucho esta conversación aquí en FM La Tribu y volvemos a repetir en el Serpag Piedra 7:30, es mañana viernes a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, a las 11 de la mañana y lo vamos a transmitir en vivo a través del Facebook de la campaña, que es Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita, campaña internacional. Ahí vamos a estar transmitiendo en vivo la conferencia de prensa. Y todo lo referido también al acompañamiento con los veedores y veedoras internacionalistas sobre el juicio injusto y arbitrario que está viviendo Laura Villalba. Totalmente. Te queremos mandar un abrazo y vamos a seguir en contacto la semana que viene cuando comience el juicio. Abrazo, María. Abrazo, muchas gracias por la difusión y agradecerle también a todos los medios alternativos que posibilitan romper el cerco mediático con esta causa como con otras, ¿no? Pasaba María, ella integra la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita y Libertad a Laura Villalba. Arden brasas lo que me condena, en el canto voy a consolar. Arden brasas lo que me condena, en el canto voy a consolar. Cuando abrazas no hay condiciones, en el canto. no te mueves, lo habrás quemado todo, incluso lo que proteges. El recuerdo empieza con la sílaba del sacro, lo convierto en un salmo, inspiro y lo hago canción. Ya no más, lo riego con deseo y el fuego se hace fuego.